de tango. Bueno, buenos días. Hoy otro día más, otro miércoles, miércoles 30 de noviembre. Aquí en un día fresquito pero despejado, ya bien otoñal, las hojas amarillas que se ven desde la puerta de Radio Crash, con la temperatura fresquita mañanera, acá a las 11 y 8 de este miércoles, último miércoles del mes de noviembre del año 2022. Estamos llegando al final del espectáculo, diría, pues ya entra diciembre, el mes de las lucecitas de colores, el mes de las cenitas, de darle bien al diente, porque se empiezan con las cenitas de empresa, empiezan a darle al diente, a empinar el codeli, y queda, termina con el fin de año, quiero decir, es un mes potente de gastos, de desparramar guita y de darle mucho al diente. Bueno, acá fue esta belleza de tango de Carlos Gardel, Perfume de mujer. Bueno, hoy tenemos un poquito de mezcla, así que como tenemos un poquito de mezcla, voy a empezar mezcla, quiero decir, vamos a intentar hablar un poco la relación de entre Michael Jackson y el tango, y vamos también a abordar un poquito el Sexteto Tango, que fue una agrupación que se formó allá en el 68, que eran todos los que venían de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Así que eso hablaremos un poquito más adelante. Ahora voy a poner unos tangos de la orquesta de Francisco Lomuto, allá grabados por 1928 y 27. Va a sonar el tango Guapito, el tango Lagrimitas y el tango Mi Pibe. Son tres tanguitos antiguos, pero con una buena marcha de Francisco Lomuto, que Francisco Lomuto es uno de los pioneros allá con Canaro en la primera década del tango. De la primera década, quiero decir, más que todo, del siglo pasado. Así que vamos a empezar con este tango que se llama Guapito, que el otro día lo puse como tandita para que la gente lo baile. A ver qué les parece la opinión del tango Guapito, Francisco Lomuto, 1928. Thank you. aquí escuchamos Mi Pibe, con la orquesta de Francisco Lomuto, que habíamos arrancado con Guapito. Con esa marchita que arranca. Después seguimos con Lagrimitas, 1927. Y ahora rematamos con Mi Pibe. Más tranquilí, más suavecito, bien caminadito, despacito y sin prisa. Y a mí los tangos, como estos que están sonando, es como que me retraen cuando estoy en la milonga oscurita, bien colmado el ambiente de buenas y buenos milongueros, con esa onda que tiene el mundo de la milonga, que los pueden entender muy bien las personas milongueras. Porque si no estás en el ambiente, es como que, hasta que no entenderlo, como a veces digo, hay que entender de qué va el tango y de qué va la milonga. Por eso cuando entran estos tanguitos viejitos como Guapito, o Suena Canaro, o la típica Víctor, los Provincianos y toda esa banda de... es como que me lleva, ¿no? Te imaginas el 30 con esa luz tenue, no como ahora que se pone tenue, sino que no había otra luz. Algunos candiles, mesas un poco más de aguardentosas y el ambiente más turbio. En esa época antigua se podía fumar en los bares. Bueno, hace 15 años también. Pero es como que estaba ahí el humo del tabaco, la grapa con su... lo que deja. La grapa, si no saben lo que es, el aguardiente italiana. Acá sería el orujo blanco, más o menos. Así que bueno, ahora vamos a seguir con otro... voy a poner una tandita de valsecitos criollos. A ver si alguien reconoce qué tandita, qué orquestita está haciendo estos valsecitos. Voy a poner a unos valsecitos. Al 66-66-94-474. Manden mensajitos si reconocen qué orquesta suena con estos hermosos valsecitos criollos y entradores. Thank you. aquí escuchamos esta tanda de valsecitos criollos y entradores. Tanda, fíjate, lo dejé en dos, porque bueno, para seguir poniendo otras cositas. El primer vals, a ver acá hay alguien que está diciendo que conoce la orquesta, a ver quién es. Bueno, es nuestro compañero colocutor El Nano, que hoy no pudo venir por razones laborales, y comenta que el cuarteto de Punta y Taco, muy bien, señor Nano, y el vals dice que se llama Un Placer, este último que sonó, muy bien, señor Nano, es un placer que esté colaborando con descubrir qué tangos van sonando, un placer, que es este, linda mariposa, tú eres mi alegría. Valsecito que nos trae muchos recuerdos en la parte cerebral de los recuerdos. También mandamos un besito a nuestra uruguaya querida Cristina, que estará ahora en el trastero haciendo unos ricos pinchitos para que los comensales o bebesales puedan aprovechar ahí con una buena cervecita, un cafecito o un buen chato de vino. Un beso, Cris. Después pasaremos a saludarte, como siempre. También mandamos un saludito a nuestro querido amigo Chuchi, que está allá por Santiago de Chile y nos está escuchando ahora por la mañana. Vamos a saludar a una amiga de Chuchi, Andrea de Valparaíso. Qué hermoso lugar. No lo conozco, pero bueno, mi amigo acá, compañero de la orquestita, Nicolás Córdoba Olivos, que es de Santiago de Chile, me habló mucho de Valparaíso, que estuvo por ahí bastante tiempo, y que un lugar debe ser exquisito. Algún día tenemos que ir ahí a visitar esa bella tierra y esa bella gente, la parte chilena del sur del mundo. Un besito, Chuchi, que la pases de 10. Se te extraña por el norte de España. Un beso, Andrea, pásenla lindo. Que tengan una linda mañana ahí en Santiago. Y ahí seguimos escuchando de fondo, linda mariposa, tú eres mi alegría. El vals, un placer, de Punta y Taco. Vamos a ver con qué enlazo esto. Metí acá para cambiar un poquito la onda de este valsecito. Algo fuerte para levantar la mañana. A ver si ahora sí alguien adivina de qué orquesta hablamos y qué tango es. Está grabado en 1966. Con una potencia terrible vamos a escuchar este flor de tango que no va a dejar a nadie indiferente. Y si no despertaste, esto tiene mucha acción. Thank you. agarradito a la silla, te deja con esa flor de energía que transmitía este pedazo de orquesta, donde acá hay dos oyentes que adivinaron el tango y la orquesta. Una de ellas fue Umbe, que desde su casa nos dice Verano porteño de Piazzolla. Y por supuesto, Osvaldo Pugliese. Muy bien. Y el Nano también, al mismo tiempo, nos dice el gran Verano porteño del Comunista. Porque todos conocemos que Osvaldo Pugliese era abiertamente conocido ya por todos lados en el mundo del tango, que era comunista y que militaba desde... Prácticamente empezó a militar en el 37, por ahí, cuando o 36, cuando pasó lo de aquí en España, la entrada del rechiflado este de Franco, y con la guerra civil y toda esta movida, que toda la gente que llegaba de España a Buenos Aires, Pugliese estaba interesado de qué pasaba, y le dijeron que vaya a la parte comunista de todos los españoles que tenían ahí agrupada, y ahí entró, habló, conoció, investigó, y desde ahí no paró nunca más. Así que ahí tenemos. Y nos dice Cristina del Trastero que está haciendo sopa de ajo y arroz con pollo. Vamos, Cristina, ya sabemos, a comer un pinchito, una tapita, mientras tomamos una cervecita, al mediodía, sopita de ajo, picantona para este día. ¡Ojo! Oh, cómo entra, por favor. Que estamos escuchando de fondo. Verano porteño, grabado en 1966, con esa flor de orquestaza del maestro Osvaldo Pugliese. Vamos a escuchar ese final. Miren, miren, a ver si escuchamos el piano del maestro, ¿eh? Vamos a tirar el tucu tucu tucu tucu tucu tucu. Ahí va, ahí va. Ahí con las violines, la... Y aquí escuchamos el maestro Osvaldo Pugliese, ese hermoso tango Pata Ancha. No sabes si tiene potencia. Como decía uno de los bandoneonistas del maestro Rodolfo Mederos, de allá de la década del 70, ya que él era jovencito, 60-70 entró, creo que en el 68, cuando se fueron y se montó Sesteto Tango, claro que empezabas con el maestro y estabas mordiendo todo el tiempo con la mandíbula apretada porque empezaba a subir, a subir, a subir, y de repente no frenaba más y ya te quedabas arriba, dice, hasta que no terminaba el tango. Ahí te quedabas arriba. Ahí está el maestro. Ahí está el piano del maestro. Nos dice Umbe que también acá adivinó el tangazo este, Pata Ancha. Flor de tango, flor de interpretación. Acá era el maestro de la década del 50 y 60. Hizo cada locuras. Miren, miren cómo sube. ¡Qué barbaridad! Con ese bandoneón de Osvaldo Ruggiero. Ese fuelle que hizo esa marcación junto al contrabajo y el maestro, de ese sonido tan especial y diferente que sacó a todos los bandoneones Osvaldo Ruggiero, que este mes, como se cumplían los 100 años del nacimiento de Ruggiero, murió en el 94 él, hicieron los hijos, que toca creo que uno piano y otro bandoneón, a ver, después busco algo, un homenaje a su padre. La verdad que genio del bandoneón y pilar total de la orquesta de Pugliese desde los principios. Y ahora voy a poner... Ahí viene. Se escucha, qué lindo. Bueno, yo creo que estoy con los cascos puestos y escucho esa energía y bueno. Bueno, ahora metemos tandita, como ya venimos con tango antiguo, metimos valsecito al maestro Pugliese y bueno, ahora metemos un par de milonguitas para que no vean que solamente me gusta lo antiguo. Esto que va a sonar es una milonga muy bonita, que es una milonga de las primeras que se hizo, esta milonga. No sé si la primera grabación fue la orquesta de Francisco Canaro allá por el 30 y pico. Y esta es una versión actual, moderna. Thank you. otra noche en la viruta. Voy buscándome el destino en una boca, otro vino y otra copa. Un metro cuadrado de universo en el medio de la pista. Entre giros, sacadas, derrotas, conquistas. Sueño el sueño milonguero y voy gastando mi albedrío. Y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato mío. Otra noche en la viruta. Señoritas abundantes, caballeros atorrantes, en el medio de la pista, entre giros, sacadas, derrotas, conquistas. Y en el sueño milonguero voy gastando mi albedrío, y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato mío. Otra noche en la viruta. Escuchamos estas dos milongazas, muy buenas milongas. De la primera fue Silueta Porteña de Electro Tango, que es un grupo muy actual de ahora, de que esto lo grabaron en esta última década. Y la siguiente fue de Otros Aires, Otra Noche en la Viruta, un clásico que suena mucho. Otra Noche en la Viruta, porque bueno, la viruta es una milonga muy famosa de la ciudad de Buenos Aires, que lleva el Pebete Godoy desde hace muchísimos años. Y es una milonga donde la gente prácticamente va después que cierran las otras milongas. Y esta dura hasta las 5:30, 6 de la mañana. Entonces, escuchamos Silueta Porteña de Electro Tango. Y acá está Otra Noche en la Viruta. Con ese tiempo ahí marcaditos. Y con una milonga bien oscurita, no sabe cómo entra. Bueno, hoy, mira, como decíamos, comentábamos antes que íbamos a hablar un poquito de entre Michael Jackson y el tango. Conseguí algo de Michael Jackson y tango, pero más que todo era porque hoy se cumplen los 40 años de que Michael Jackson sacó Thriller, que es un tema muy famoso. Saben todo el mundo cuando decimos Michael Jackson de quién hablamos, porque bueno, el rey del pop. Vendió más discos que nadie, siempre. A ver si puedo hablar con un amigo. Un segundito, que a ver si lo puedo conectar bien. A ver, no sé. Robert, ¿me escuchas tú? Sí. Acá está Robert, qué bien. Bueno, voy a presentarles a todas y a todos a nuestro compañero Robert Tuabada, ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, aquí, encantado de estar contigo en antena. Bueno, yo iba a venir acá, pero complicaciones de la vida al final. Lo tenemos a Robert también por teléfono, que bueno. Vamos a ver, hoy se cumplen 40 años de Thriller, Robert. Sí, hoy exactamente es el 40 aniversario de lo que fue el lanzamiento del álbum. Porque hay personas que creen que fue el videoclip, pero el videoclip se hizo justo un año después de haber comercializado el disco. A ver, estamos hablando de este tema. ¿El qué, perdona? Estamos hablando de esta canción, ¿no? Sí. Acá está. Esa misma. ¿Quién no conoce el tema y el videoclip? Este es el clásico de la chaqueta roja, de que parecía, sí, parecía invasión extraterrestre, V. Sí, el atuendo es verdad que parecía la serie de V. Y esto fue pues exactamente en el 83 cuando se sacó el videoclip. Y eso quedó ahí, fue un icónico para todas las personas. Encima que fue un videoclip que creo que, si no es el videoclip que la gente más reproduce, allá me acuerdo en los 90 en Argentina había un programa que se llamaba... ¿cómo se llama este? Domingos para la Juventud, donde sí, una de los, para llegar a la final, era hacer el videoclip de Thriller. Entonces todos los alumnos, eran alumnos de secundario de último curso, tenía que hacer el de Thriller, todos así como muertos vivientes, ¿viste? Y, ajá, y creo que vos te metiste también por ese lado, ¿no? Sí, nosotros le volvimos a dar una vuelta de tuerca a lo que era el videoclip. Aprovechamos lo que era la estructura del guión, digamos, y lo llevamos a la actualidad, a la que nos está, lo que estamos pasando ahora, ¿no? Con lo de la crisis energética, la crisis económica. Entonces lo que hicimos fue, pues eso, trasladar. Hay crisis, tú sabías, mira. yo fíjate cómo será, que yo ya la llamo crisis ecoenergética, o sea, que porque todo deriva de ahí. Sí, y sí, entonces se nos ocurrió meter ese tema tan de actualidad junto con el 40 aniversario del álbum, ¿no? Y nada, es un cortometraje que se titula La que está cayendo y que ya la gente lo puede encontrar en YouTube. Poniendo La que está cayendo Thriller 2022, pues ya ahí lo pueden echar un vistazo. Ah, buenísimo. Entonces, para buscar el videoclip de ustedes, que lo hicieron más que todo para el 40 aniversario, tienen que poner, repetir otra vez. Sí, tienen que poner La que está cayendo, que además es una expresión... Sí, que es claro, una expresión muy coloquial, la que está cayendo, y por si acaso Thriller 2022 o Thriller 40, y lo encuentran en YouTube a la primera. Bueno, buenísimo, así que, ¿y qué fue eso? ¿Cuándo lo hicieron? Pues lo hicimos hace, bueno, lo estuvimos rodando durante el verano, porque hubo que practicar mucho la coreografía, porque la gente con lo que más se quedó de aquel videoclip, aparte de los efectos especiales de Michael en Zombie y en Hombre Lobo, luego lo que nos llamó a todos la atención fue que los muertos vivientes sacudieran de aquella manera sus caderas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues el elemento que podemos llegar a hacer es el baile. Como bailarines que somos, era una forma también de protestar, ¿no? Bailando. Y empezamos en el verano a rodarlo, y luego en octubre, a primeros, ya fue cuando lo lanzamos ya a las redes. Qué bueno, che. Y estoy a participar en unos cuantas y cuantos bailarines, ¿no? ¿Unos cuantos? Bailarinas y bailarines. Sí, al final, bueno, llegamos a ser 18, casi no, como el elenco del videoclip. En el videoclip, si no recuerdo mal, creo que eran 20 bailarines o 19. Nosotros llegamos hasta 18, o sea que nada, la recreación es bastante similar. Qué bueno. Entonces, ya saben, va a haber que echar una mirada. Y bueno, ¿y a vos siempre te...? ¿Fuiste como fan de Michael o esto se te dio porque sí o...? Sí, sí, yo fíjate, la gente me pregunta que si me fui, o sea, si me hice fan de él a raíz de lo del videoclip. He de decir que ahí fue ya el remate final, pero bueno, yo ya le conocía porque él y junto con sus hermanos tenían una serie de dibujos animados. Y yo recuerdo de ver esa serie de dibujos animados en Bélgica, que yo nací allí, y recuerdo de verlo y ponerme chiflado perdido cada vez que les veía salir, ¿no? Y luego, cuando Michael empezó a cantar en solitario, recuerdo también un tema de Off the Wall, de su álbum anterior al de Thriller, que también me encantaba. y ya te digo, yo ya tenía reseñas del no, pero vamos, el día que vi el videoclip, ahí fue cuando, bueno, dije yo, esto es lo que yo quiero hacer. Ya está, claro. No, la verdad que bueno, mira, buenísimo, al final te dio esa idea y la llevaste a cabo, Robert. Te felicito. Sí. Bueno, vos, Robert, más allá de haber hecho este video, vos sos profesor de claqué. Sí, también. Que muchas versión. Muchas veces viniste a la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, fuiste profesor de continuo, ahora haces talleres esporádicamente, así que sí. Ya saben la gente, Robert es un capo de claqué acá en Asturias. Yo le doy eso, me gusta mucho el baile moderno, pero el claqué también, y es verdad que hice ahí colaboraciones con vosotros y nada, muy bien. Y ahora estás ahí metiendo un poquito del tema este de... Ahora estoy, sí, con el tema de cortometrajes y eso, con el cuento del COVID que tuvimos que parar todos, ya. De relacionarnos, pues se me ocurrió, bueno, hacer una pequeña escapada, pero hacia otros derroteros, ¿no? Que lo de los cortometrajes siempre me había llamado la atención. Pero siempre hiciste videitos, pues yo recuerdo que siempre aparecías en un videito así con alguna alumna y tirando así de pasitos, ¿no? Sí, es una cosa que tengo ahí como otro hobby. Bueno, qué bien. Bueno, Robert, sí. La verdad que espectacular. Yo buscando algo así de Michael Jackson, viste, como acá yo, vos ya sabés que yo me meto siempre por el mundo del tango, viste. Sí. Y buscando así Michael Jackson y tango, encontré algo, la verdad que interesante. A ver si lo escuchás vos también y a ver qué te parece. Vamos a ponerlo, ajá. Vamos a ponerlo el tema. A ver si reconocen qué tango es o qué tema es de Michael Jackson hecho en tango. Vale. Yo creo que ya se sabe. Ya se sabe, ya. Esos compases son los típicos del Billie Jean. Eso. Sí. Y acá, pero en versión tango. Lo voy a poner entero, ¿vale, Robert? ¿Aguantas un poquito ahí? Dime, espero que hace un poco mal. Vale, aguanta un poquito que lo pongo entero y después terminamos la llamada, ¿dale? Vale, a ver si puedo... Bueno, déjame... No tengo miedo a quedarme sin cobertura o algo. Bueno, dale. Si hay cualquier cosa, te vuelvo a llamar. Ok, dale. Muy bien, Alex, gracias, ¿eh? Flor de versión. Flor de versión. Este, Billie Jean. ¿Y qué tango estaba metido? Porque acá hay una mezcla. Esto lo hizo nuestro amigo Daniel García y su quinteto. Se llama Tango Loco. Es una mezcla. Él decía que quería mezclar un poco el tango negro. Por eso hizo un poco de Ángel Villoldo, como el padre del tango, Ángel Villoldo. Que Ángel Villoldo compuso El Choclo. Y mezcló un poco el tango negro de aquella época, de finales del 800, con la parte negra también de Estados Unidos, un poco, ¿no?, de la música africana, aunque metida con Michael Jackson. Y tiene ese punto de tango, más tango en negro, ¿no? Y si podemos escuchar, hay las partes del... Esto es Billie Jean, total. Y acá está El Choclo. Y vuelve Billie Jean. Muy buena, ¿eh? Ahí está con el piano dando la melodía del choclo. Linda, linda versión esta encontrada. Gracias, Robert, por presentar hoy lo de Michael Jackson, los 40 años de Thriller. Y gracias a ello encontré esto. La verdad que, ¿cómo no decir que la vida es tan hermosa cuando todos los días aparece algo nuevo? Este grupito se llama Tango Loco. Búsquenlo en YouTube, que tiene muchas cosas interesantes. Y aprendimos por Lito Vitale, que vive en Madrid, es un capo de la música popular, del rock nacional argentino. Sí, el fuelle anda la melodía del choclo. Bueno, manden mensajitos a ver qué les pareció esta versión particular. Espectacular. Bueno, allá en la década del 60 se juntó una bandita que hizo una buena forma de tango antiguo, pero ya en la década del 60, 70 y 80 que estuvieron esta agrupación, que va a sonar ahora. Y esta agrupación quería hacer un poco el tango como sonaba a principios del siglo XX. Estamos hablando de los Tuba Tango, y esta vez Hotel Victoria. Thank you. Y aquí escuchamos Zorro Gris. Este tango de 1920, por ahí. Que lo cantó Gardel, como siempre, una interpretación terrible. En el cabaret, y tras las burlas del amor mentido, al alejarte del Armenonvil, la tristeza la abrigabas con tu zorro gris, decía Aguacil Alegre. Lo que abrigabas con tu zorro gris, al sentir carcajadas de gozo entre el humo y el fulgor de champán, reprimía las lágrimas tristes en las ondas de tu zorro gris. Tangazo, Zorro Gris, con esta formación de los Tuba Tango. Caí la tuba, se escucha. ¡Pom, pom! Más bajo no lo puedo hacer. Si querés imitar una tuba, tenés que abrir la garganta como Diana, la de V, que lo hablamos antes, cuando se come la rata. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Bueno, dice Bea, nuestra amiga Bea, que siempre es fiel a entre tango y jazz, que le gustó mucho la versión de Tango Loco de Billie Jean. Gracias, Bea. Entre Billie Jean y el Choclo. Bueno, ahora sí, voy a hablar un poquito de el Sexteto Tango. Esta fue una formación hecha en 1968. Como comenté antes, todos músicos pertenecientes a la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. En el 65, cuando Pugliese volvió de Japón, le comentó a sus muchachos que, como ya el tango estaba en una crisis profundita metido el tango, sí, formar algo más pequeño, con un sexteto, estilo como tenía Julio De Caro en la década del 20, para que, bueno, se pueda afrontar más la economía, ¿no? Pero al final no hubo decisión de los músicos, querían seguir con el maestro, porque bueno, eso era, debería de ser una orquesta única. Y después, en el 66, por ahí el maestro enfermó y estuvo un tiempito sin poder tocar. Entonces, de ahí, ya como de ese tiempo largo, hubo una desarme de la orquesta, y ahí sí se formaron los muchachos, el Sexteto Tango. Que la verdad que fue una formación vanguardista, manteniendo el tango, el estilo propio, ¿no? Osvaldo Ruggiero, que era ese bandoneón que hablábamos antes de la orquesta de Pugliese, Víctor Lavallén, otro bandoneón, Emilio Balcarce, este gran violinista que estuvo con la orquesta de Buenos Aires hasta que falleció, Oscar Herrero, el otro violinista, Julián Plaza al piano, que es lo que le hacía a veces. Cuando no estaba el maestro Pugliese, estaba tocando Julián Plaza. Alcides Rossi, ese gran contrabajista. Y en la voz de Jorge Maciel, que todos recuerdan esos tangazos, como Cascabelito, de Maciel con Pugliese, Remembranza, y unos tangazos que hizo. No, Remembranza, no, sí, también. Con el maestro Pugliese, el Pañuelito, querido Pañuelito, me tengo unos recuerdos. Entonces formaron. Este Sexteto Tango. Vamos a poner un tanguito que se llama La Bordona, ese gran clásico de Troilo, pero esta vez por el Sexteto Tango. Vamos a escuchar este flor de tango, esta nueva versión que se hizo con este sexteto, que se formó en el 68, y esto es una grabación de las primeras de 1968. Sexteto Tango, La Bordona. Thank you. Aquí escuchamos La Bordona por el Sexteto Tango, donde podemos notar esa, obviamente, influencia total del maestro Pugliese, porque, bueno, eran todos, venían de ahí, pero sin meterse tanto en la onda Pugliese, manteniendo la esencia, ese golpe, pero quitando un poco esa personalidad de Pugliese. Por eso ellos se presentaron ahí, porque en el 66, cuando se empezaron a juntar, esto pasó en octubre, por ahí, del 68, y ellos estaban tocando con el Sexteto Tango y a la vez con Pugliese. Estaban en las dos, hasta que después de un tiempo ya decidieron separarse definitivamente, con los mejores términos con el maestro Pugliese. Y ahí a los pocos meses grabaron ya este tangazo, Danzarín, Quejas de Bandoneón, La Belleza de Amurado, que es un flor de tango de Pedro Mafia, donde hicieron una versión hermosa del Sexteto Tango. Así que ahora vamos a escuchar ese tango que me gusta mucho, que lo hacemos mucho con Loca Bohemia, el tango Amurado. El tango Amurado, la palabra Amurado significa abandonado, de abandono. Así que de dejar también, ¿no? Vamos a escuchar Amurado por el Sexteto Tango. Escuchamos el tangazo este Amurado con esta versión, este arreglo tan lindo, grabado allá en el 68 por el Sexteto Tango, este tango de letra de José de Grandis y Pedro Maffi, Pedro Lawrence, con esas variaciones que hicieron para todos los bandoneones que se luzcan. Genios tales. ¿Sabe que tiene ese parecido al maestro Pugliese, pero ese es el bandoneón de Ruggiero Caro? ¿Sí? más al piano, pero más, también parecido un punto nuestro. Begoña nos pregunta, ¿qué hacía Pugliese en Japón? Sí, hizo una gira muy grande por Japón. Y sí, los japoneses aman el tango. Allá estuvieron D'Arienzo, Pugliese, todos fueron para allá. Florindo Sassone, muy simpático, tengo un cassette de Florindo Sassone que nos lo dio la nieta de Florindo Sassone, allá en los 90, que era amiga del Nano, y que el cassette lo tengo en mi casa todavía, de la grabación completa del show, como lo nombran en japonés, Anatanana Maewa Florindo Sassone, muy simpático. Lo que es la presentación, pero no saben cómo sonaba eso. Y sí, allá iban todos. Estuvo también el polaco Goyeneche. Todos estuvieron por Japón. Los japoneses aman la buena música. ¿Y cómo no iban a amar el tango? Ahora voy a poner un tango. Mirá, mirá, ahí está. De Ruggiero. Ahora voy a poner el sexteto tango con la voz de Jorge Maciel, donde hace una interpretación hermosa de este tangazo que se llama Una canción, que es un tango muy muy bonito y potente. Del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz angosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal. Y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curva. Los dos en curva. Y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariñito que me cantes como antes, despacito, ay despacito, tu canción una vez más. Esa canción te pido que me cantes como antes, cariñito, despacito, despacito. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal al escuchar de nuevo esta canción. Y aquí escuchamos Una canción. Esta belleza con esa flor de energía de voz de Jorge Maciel que siempre te atrapa. Sexteto tango. Qué potencia tiene este sexteto. Jorge Maciel. Ahora no me conoces. Sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban y yo,

Qué hermoso verlo cantar a Jorge Maciel con ese final tan potente de ese tango tan bonito frente a una copa que lo hacía tanto Alberto Morán, también compañero de la orquesta de Pugliese. Qué buena versión, qué buena versión. Recomiendo que la puedan ver porque verlo cantar a Maciel en directo es un placer. Hablando de Maciel, vamos a meter otro tanguito más de esta formación. Rematamos con la historia del sexteto tango, también con la voz de Jorge Maciel, con el tangazo Mi Dolor. Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo al alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor. Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir, partí llevando en mi amargura el cruel destino de la aventura que en otros tiempos junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición. Curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. Porque allá yo aprendí tantos pesares, olvidar que el amor no vive en mí ni la pasión que fue mi mal. Sin tu querer mi pasión te ignora y mi sinsabor, mi dolor te alejó con el milagro de esperar alegre. Mi alma renació, mi ambición fue lograr un nuevo amor hecho de fe para matar mi soledad. Qué versión más bonita de este tangazo, tantas veces interpretado, instrumental y cantado. La verdad que lo que fue el tango Mi Dolor, mil veces, instrumental y con la letra. Terrible tangazo, que con esta diferente interpretación, diferente final más que todo, de este flor de orquesta de... del sexteto tango con Mi Dolor. Con ese final, vamos a escuchar el final de vuelta. Que tenía una potencia en la voz, Jorge Maciel. Ahí viene esta variación final que hace el tipo con la voz, miren, ¿eh? Vamos a ver. Ay, mi sinsabor, mi dolor. Ahí está. Pesar es olvidar a que el amor no vive en mí ni la pasión que fue mi mal sin tu querer. Está buena. Porque allá yo aprendí tantos pesares, olvidar a que el amor no vive en mí ni la pasión que fue mi mal sin tu querer. Mi pasión te ignora y mi sinsabor, mi dolor te alejó con el milagro de esperar alegre. Mi alma renació, mi ambición fue lograr un nuevo amor hecho de fe para matar mi soledad. Muy buena, ¿eh? Muy buena esa versión con la letra. Bueno, acá dejamos la parte del sexteto tango, que ya les recomiendo mirar el videito de los tres tangos que están ahí grabados en Montevideo, y en el del medio, en el segundo, está la interpretación de Maciel de frente a una copa. Espectacular. Como decíamos, de Walter Ruggiero, que cumplía 100 años, sería hace 2 meses, creo, unos meses atrás, el año de nacimiento de Ruggiero, los 100 años que hubiera cumplido, estaría con nosotros. Y los hijos también son músicos. Daniel Ruggiero, que es bandoneonista, guitarrista y arreglador y compositor, tiene su movida también del mundo del tango. Vamos a escuchar por él, por el hijo de Ruggiero, un tangazo de Osvaldo Pugliese que se llama La Beba, que Pugliese se lo dedicó a su hija, La Beba Pugliese. Escuchamos Daniel Ruggiero y su orquesta. Escuchamos La Beba con Daniel Ruggiero en ese solo de bandoneón

giro en mi cabeza fue una historia. Buenos Aires con su magia se metió en mi memoria. Fácil punto, y una verde te corriste sin meterle ni a placer, pero al fin un batacazo te cortó la redoblona, hijo macho por los palos se la dio a engrupido. Escuchamos este lindo tango, Organito Callejero, grabado en 1931, y el que cantaba acá era Francisco Fiorentino, el gran cantor de la orquesta de Troilo, donde él, como quizás si lo saben o no, era bandoneonista también. Entonces a veces estaba tocando el bandoneón y el director le decía, dejar fuelle y cantar el estribillo. Y acá, bueno, seguramente que lo habrá hecho. Ahora escuchamos antes lo que era Alas de Tango de León Gieco, que es, ahí está sonando por ahí de fondo otra vez. Y ahora vamos a escuchar un tango de 1982 de la orquesta de Pugliese. Me encanta ese tango. Cuando en mis principios, ya a principios de los 90, no sé, a veces llegaban a mí mis cassettes, algunos eran de mi viejo, otros el papá de Fernandito, otro, y así me van llegando casetes de tango. Y este fue uno de ellos. Va a sonar el tango Cordón. Cordón significa bordillo, el bordillo de la calle. Entonces, el tango este le canta al cordón, al bordillo, 1982. Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos. Largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de troncos y monedas. Viejo cordón de mi vereda, la luna y el hollín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel, cuando el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del saguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. Viejo cordón de mi vereda, paredón de sueños, tropezón de amor, mientras nadie habla de vos, mientras nadie te recuerda, sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión, sos la escolta sin barullo de un barrendero y su orgullo, de un trasnochado botón. Contame un poco más del tiempo aquel, cuando el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del saguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. El único peatón sos vos. Qué bonito. Acá tenemos que nos dice, a ver, que nos dice, ¿quién es Nachita? Y acá está Nachita, que nos dice que buenísimo León Gieco. Ahí estamos yendo de vuelta. Besotes de la mamá de Nachita, que ya está por acá. Bueno, un beso muy grande. A ver si nos podemos cruzar. Espero que sí. A una milonguita de acá por Gijón o a tomar unas sidras como tiene que ser. Unas cuantas botellitas de sidra para alegrar el corazón. Bueno, ahora estamos llegando al final del espectáculo. Hoy fue bastante variado todo lo que pusimos. Metimos, estuvimos por allá con los valsecitos. Empezamos con Perfume de Mujer, qué hermoso tangazo de Gardel, por Dios. También sonó Guapito. Quería poner también la estancia de la Orquesta de Sarli del 28. Bueno, creo que lo voy a poner. Me encanta este tango. Este es el sexteto que tenía Di Sarli allá, 1928-29, que hicieron unas grabaciones súper lindas. Y este de la estancia, me encanta cómo te pinta la imagen parece que fuera de Hombre Manso. Voy a mirar de quién es. Porque te pinta la imagen de la estancia, el árbol. Escuchen esa letra y esta caída del principio de la orquesta de Di Sarli. Preste atención al tango, qué bonito es, y la letra, lo que dice. Juventud de nuevo vuelven a poblar la mente al mirar la vieja estancia bajo el sol resplandeciente. Aquel caserío, la arboleda, el viejo ombú, como testigos mudos de otra vida, evocan todos una visión llenando el alma de emoción. Aquí escuchamos La Estancia, música de Pintín Castellanos y letra también de él mismo, grabado el 4 de noviembre de 1930 por el sexteto de Carlos Di Sarli con la voz de Ernesto Fama. Me encanta. Aquella arboleda, viejo estancia. Ahí está, justo la misma letra, la misma música, miren. Recuerda. Vida, ahí está, recuerda. Me encanta. Vamos a escuchar la vuelta. Vamos a escuchar esta letra, que ya estamos llegando al final. Y después de esto, temita y a comer. Los gratos recuerdos que pasó la juventud de nuevo vuelven a poblar la mente al mirar la vieja estancia bajo el sol resplandeciente. Ahí el tipo empieza ya a decir que recuerda cositas, pero al mirar la vieja estancia bajo el sol resplandeciente, mira el ombú. Escuchen, escuchen. Aquel caserío, la arboleda, el viejo ombú. Buenísimo. Aquel caserío, la arboleda, el viejo ombú. Es como ver una pintura, una acuarela. Es una belleza. Me encantaría si tuviera más letras. Testigos mudos de otra vida. Evocan todos una visión. Y termina arriba. El alma de emoción. Qué barba. Este Di Sarli metiendo ese compás. Es buenísimo. Esto está en el 30, donde todavía venían los canalos con esa marcación tan cuadradita, como puede ser con Guapito. ¿Ven? Es más cuadriculado, pero este no, esto ya tenía otra cosa. Bueno, y para ir rematando Ya vamos a poner. Hoy voy a terminar como empezamos. Con, yo empecé a escuchar a Carlos Gardel. Mi viejo gardeliano me lo pasó de pibe. Y entonces cuando empecé con el tango, ya empecé con Gardel al mismo tiempo. Y la verdad que yo era rockero en mi juventud y lo sigo siendo. Y la verdad que al escucharlo a Gardel me descolocó todo. Fue como decir, ah, madita querida. Y me escuché, tengo toda la discografía de él y si no me lo escuché todo, me lo escuché casi todo. Y muchas cosas, no todo, porque siempre me sorprende. Así que vamos a escuchar al Mudo, como le decían también, en este tango Isla de Flores, que es una callejuela de Montevideo, donde también se forjaban cosas de tango. Era la parte de negra, la parte candombera. Música de Arturo Senés, Román Machado la letra, guitarras de José Barbieri, igual que escuchamos al principio, de Perfume de Mujer, y en la voz de Carlos Gardel, Isla de Flores. Me encanta este tango. Isla de Flores, tan angostita, mi callecita, costa del mar. En tus casuchas nacieron todos los más coferos del arrabal. Y cuántas noches a mis oídos llegaron ruidos del guitarrear. Y en las tenidas del conventillo me hicieron taura para tanguear. Calle de mis primeros principios fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabar. Y aunque he sufrido en esa ausencia las consecuencias de un barretí, por ti he perdido a mi viejecita, mis 20 abriles todo perdí. Y los recuerdos aún no han borrado mi cruel pasado, mi horrible mal. Yo te perdono, nada reprocho, en mi callecita, costa del mar. Calle de mi primero principio fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Que no me digan que no es una belleza, ¿eh? Calle, calle, Isla de Flores, le habla a la calle. Por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Es que es una calle. Por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Si prestan atención a la interpretación de Gardel, ya para despedirnos, como las caídas de la guitarra, ¿no? Calle, ahí lo hace melódico. Por ti me hice milonguero, le pone un acento. Me embriagué con tu bullicio, le pone otro acento. Y ya cuando habla de que el tango ha sido su vicio en su vida de arrabal, ya lo dice con una congoja dulce, amorosa y tierna. Eso es la forma, escuchen, ¿eh? Por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Es impresionante. Por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio. Y ahí cambia, ahora cambia. Y ahora cambia, cambia todo el tono de su voz. Y el tango lo lleva para adentro. Y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Me sigue emocionando como cuando era un pibe. Ahora tengo todos los ojos llenos de lágrimas. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Vamos a ir. Gracias, Elena, por esa tortilla tan rica que nos trajiste. Bueno, que me trajiste. Nuestro amigo Beltrán, a ver si vuelve con nosotros, porque está lo llamó una big band de acá de Oviedo, del mundo del jazz, y justo tiene que trabajar los miércoles. Así que a ver cómo podemos arreglar para que volvamos a juntar. Claro, pero si lo llama una banda grande de jazz, era un buen músico de jazz, claro. Así que ya sé que lo extrañan. Y lo extrañan y escuchar el jazz de Beltrán. Volverá, lo haremos otra vez. A ver cómo podemos arreglarlo mientras lo tenga agarrado la banda gigante esta. Bueno, muchas gracias por estar de otro lado. Nos vemos en 7 días otra vez, ya en el mes de diciembre. Y la semana que viene es cortita como patada de chancho, dirían. Así que disfrútenla los que puedan. Los que trabajen, disfruten el trabajo también, porque no nos queda otra. Y escuchen tango. Nos vemos en 7 días. Un placer.